nada mejor que reír. Jugando y bailando un rato, nos podemos divertir. Escuchen este consejo, que parece acertado. Cuando algo te da quiqui, quédate bien congelado. Miedo, piqui, chucho, susto. Miedo, piqui, chucho, susto. La luz se cortó en tu casa y sin velas se han quedado. Abraza fuerte a tu oso y quédate congelado. Miedo, piqui, chucho, susto. Miedo, piqui, chucho, susto. Miedo, piqui, chucho, susto. Miedo, piqui, chucho, susto. Tírate reconfiado. Miedo, piqui, chucho, susto. Miedo, piqui, chucho, susto.